pueblo, pues estamos aquí muy contentos, estamos aquí ahora cerca de la Colonia Guerrero, aquí con otro proyecto interesante que escuchamos ahí por el Foro Ilvana, y pues la verdad también me quedé sorprendido de este dueto que les vamos a presentar hoy. Y como siempre, Música Híbrida nunca presenta a sus invitados, más bien ellos son los que lo hacen, entonces me gustaría que se presentaran para que la gente sepa de quién estamos hablando en esta ocasión. Hola, ¿qué tal, banda? Yo soy Olinka de Sound Sisters, representando el movimiento femenino de reggae hip hop en la casa. ¿Y por acá? Junuet. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, y bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir para comenzar este programa que pues es bastante padre estar con ustedes? Vámonos con mi música, que es un tema del EP de las Sound Sisters, que habla de la música como poder para determinarnos en la vida y en los valores, como un arma poderosa para avanzar, para ir en contra de la deshumanización. Pues bueno, pues los dejamos con este tema y regresamos en un momento. Música está llegando a otra ciudad. Mi música está llegando a otra ciudad. Sentimiento femenino, yo te vengo a cambiar. Mi música está sonando, retumbando en cada oído, en cada corazón del que quiere escuchar. Yo te traigo este mensaje. Es un canto positivo, es un canto de conciencia, de profundo amor, de che y de libertad. Sagrada música. Regresamos aquí a Música Híbrida, recuerden que estamos con Sound Sisters. Y bueno, para empezar con esta plática, ¿cómo se inicia precisamente este proyecto de las Sound Sisters? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años tiene este proyecto ya en marcha? Pues más o menos tenemos como 3-4 años, así como Sound Sisters. En realidad empezamos porque Olinka me empezó a invitar a hacerle coros. Ella como Linka Roots, y pues bueno, una de las veces que nos presentamos en el Alicia, así yo acompañándola como Linka Roots, pues como que tuvo mucha, pues como auge, ¿no? O sea, como que rifó ahí cuando las dos actuábamos, y pues como que nació la idea de que era mejor empezar a hacer un proyecto así juntas, ya, o sea, completo, ¿no? Y pues así empezamos. Ahora, en este proyecto de las Sound Sisters, ¿desde qué momento ustedes se deciden por la música? ¿Las dos han estudiado música o de alguna forma han estado más en el ambiente lírico? Pues yo sí tengo muchos años dedicándome a la música, a cantar. Antes de eso estudié teatro y la danza, ¿no? Entonces como que tengo esos elementos formativos, por así decirlo, y cuando recurro a la música, en realidad es como complementar todo esto y pienso que soy una actriz, ¿no? A la hora de cantar y que tengo este poder que es tan denso como la palabra, a palabra para hacer conciencia, para buscar una identidad, para hablar sobre lo que me interesa, hablar sobre derechos humanos, los derechos de la mujer, los problemas que nos afectan socialmente. La música ha sido un vehículo que la gran mayoría de los artistas lo ha utilizado, pero también ha sido una parte en las cuestiones de la discusión que decían que no habría que utilizar a la música como un vehículo político o como un posicionamiento ante la vida. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo creo que es una cuestión bien personal y que cada uno lo utiliza como le plazca y lo necesita. Para mí es fundamental utilizarlo para hablar sobre nuestros valores, sobre nuestras necesidades, y más que político, yo lo uso como una bandera de resaltar lo humano, de eso, de rescatar nuestra identidad, como ya lo dije antes, y de, pues de reencontrarnos con nuestros propios valores, y de quien lo quiera escuchar está bien, y quien no, pues también es bien válido, ¿no? Es como que somos bien libres, pero la música es ese acto poderoso, y en realidad el arte para poder transformarnos, para poder transformar el mundo, y si no lo hacemos a partir del arte, creo que es mucho más difícil llegar a otros oídos, o sea, ¿con qué otro recurso podríamos hacerlo, lograrlo? Que otras personas nos escuchen. La música es un arma poderosa para poder transformar. ¿Qué es lo que les agrada de ver a la gente que las escucha y les proponen este proyecto que ustedes tienen ahora? A mí lo que me gusta es la catarsis, así con el público. Nuestro estandarte, bueno, creo que de las Sound Sisters, es la celebración de la vida, ¿no? A partir de la música. Entonces, nuestro mensaje es inculcar eso, una tradición así de respeto a la vida, de conciencia, de unidad, de hermandad, de a partir de la fiesta, que es la danza, que es el movimiento, hacer una conciencia. Y no es necesario así, o sea, nosotras no queremos dar un discurso y decir, esta es la verdad, y esto es lo que necesitan ustedes hacer. Bien libre todo mundo, pero la música misma, o sea, el propio ritmo, es lo que hace que la banda se libere, fluya y ame, ¿no? O sea, la cosa es gozar, y a cualquiera, aunque sea una persona en el público que le llegue ese mensaje, para mí ya es un trabajo así, ya pasamos del otro lado. Eso es nuestra misión como artistas. Yo más bien como la formación que he tenido sí ha sido totalmente lírica, como que siempre he vivido así, ¿no? O sea, dejé la escuela, me fui de rol, estuve de artesana y conocí la danza, y la danza fue la que me empezó a conectar así más con mi feminidad hasta con toda la demás arte, ¿no? Porque me llevó a cantar más, a tocar. Entonces, o sea, yo he crecido así más bien desarrollándome así porque me gusta, ¿no? O sea, cuando Linka me invitó, que yo decía, pues, ¿qué voy a cantar, no? Y me decía, no, por las cosas que tienes escritas ahí, ¿no? Pero al principio yo no quería, ¿no? Porque yo decía, no, pues es que esas son mis vivencias, ¿no? O sea, los viajes que tuve en la calle, así, o sea, no pensaba que era algo para cantar, ¿no? Después me di cuenta, pues, que coincidía, que de repente lo hice como rima, sin querer, y pues empezaron a salir las rolas, ¿no? Y pues sí, de repente cuando nos invitaron al Festival de Rap de Mujer, que ahí fue donde a mí me conmovió un buen, que me di cuenta que era bien grande lo que estábamos haciendo, ¿no? Y que había mucha afinidad en los temas como mujeres, ¿no? Que era algo que yo no había planeado, pero sí nos han aceptado sobre todo en ese ambiente, ¿no? Por las temáticas que son de lucha, ¿no? Y de respeto. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola y seguimos platicando acerca de este tema que también me parece muy interesante? ¿Con qué rola nos vamos? La vida es para gozarla. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. Mi madre me dijo un día que cantara y que gozara, pero que no me metiera en camisa de once varas. fondo con tu yo, ofrece el fondo de tu ser, para que te sienta requete que viene, para que te sienta requete muy bien. La esencia de lo natural es vivir a respetar, aprender a comunicar. Tu sangre, tu historia, tu cuerpo, tu mamá te lo agradecerán. Oye, la esencia de lo natural, te lo digo una vez más, es vivir y respetar. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a las Sound Sisters, y aquí pues las pláticas van saliendo, los temas van, nos van configurando pues el programa. Me estaban comentando acerca de esta conexión que de repente como hermanas tienen, y también las dificultades a veces de estas compañías que finalmente se van dando a lo largo de la vida. A ver, cuéntenos un poquito acerca de esas experiencias que se van dando en el escenario, de esa comunión que van teniendo ustedes dos en este proyecto de hacer y cantar música. Para mí fue un halago, ¿no? Que mi hermana me invitara, porque siempre estoy como... Pues, o sea, como te das cuenta, soy más tímida, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Me ha ayudado un buen y me gustó mucho cuando se vio esa diferencia en el escenario, ¿no? De su parte, o sea, de la parte melódica, armónica, así, y de repente, o sea, más sutil, reggae, soul, y de repente, pues, mi parte, pues, más rudo, ¿no? Así, más directo. Pues sin tanta armonía, ¿no? Más bien con ritmo, con fuerza, ¿no? Y como con cosas, con ideas que a veces a la gente no le gusta tanto oír en la fiesta, ¿no? Entonces, como que esa fusión de conciencia y de música fue la que a mí me gustó. Y por ejemplo, sí veo que eres un poco tímida, de hecho cuando te viene Lilvana y me acerqué un poquito, como que sí, no es tanto que me miraras con cierto recelo, sino de repente era difícil tratar de platicar contigo. Pero, ¿cómo fue tu primera vez en la cuestión del escenario, subirte y romper precisamente estos límites de tu timidez? No, o sea, pues sigue, para mí me sigue siendo difícil, ¿no? O sea, incluso ahorita, aunque no me esté viendo nadie más que ustedes dos, pues sí, o sea, soy más, reservada. Soy reservada, o sea, y tal vez sea un poco, siempre es eso, ¿no? Como un poco de miedo también, pero, pues ya la mera hora como siento que soy eso, ¿no? O sea, que es que yo sí me considero así como... Yo soy arte, ¿no? Porque, o sea, sí he crecido dibujando, bailando, tejiendo, todo lo que hago, todo el día es eso, ¿no? Entonces ya la mera hora en el escenario como que sí sale todo lo mío, pero me cuesta un buen de trabajo, ¿no? O sea... ¿Y tú cómo ves esa conexión? Ahorita me platicabas de esta comunión que se da entre ambas. Pues para mí es algo maravilloso y extraordinario, porque... crecimos juntas y nos conocemos de toda la vida, entonces es una hermandad latente y que se desarrolla cada día, pero en el escenario es como un acto mágico. O sea, yo a veces me sorprendo también de eso, que de lo que puede pasar en el escenario, porque nunca te lo esperas y cada vez es distinto, también dependiendo del público y de la energía de cada día. Y pues eso, me sorprende porque tiene una fuerza muy especial este proyecto. O sea, nunca pensé, va a ser así. Simplemente nació Sound Sisters. La gente lo, así que la gente lo pidió. Sí, o sea, la gente lo aceptó y la gente lo pidió. Y a veces nosotras de pronto lo dejamos porque cada uno tiene sus proyectos personales y nos preguntan, oigan, ¿y las Sound Sisters? Va, vamos, ¿no? Y a pesar de desaparecer un poco, así de escena, lo que sea, regresamos y es como muy contundente la respuesta también de la gente. Y eso también hace como arder la sangre de uno, ¿no? Y querer continuar y decir, puta, pues sí tenemos mucho que decir y pues esa conexión está ahí implícita. O sea, somos como alma gemela, ¿no? Por así decirlo. Tenemos un imán bien poderoso y eso es lo que nos da fuerza, yo creo, en este proyecto. Pues vámonos con la siguiente rola, ¿qué les parece? La verdad es que está bien chida la plática con ustedes. ¿Cuál les gustaría poner en este momento? A ver. A mí me gustaría poner la de Conciencia Universal. Porque ahí es donde Junuet canta una cuestión melódica y pues es una parte distinta de ella, es una nueva faceta que inició a ser apenas en estos tiempos y es algo muy, muy bonito porque también vemos otra faceta de ella ahí. Pues ahí está, les dejamos con esta rola y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, bien contentos, la verdad, tomando un rico tecito que me acaban de invitar aquí las Sound Sisters, la verdad, bien rico. Y pues platicando aquí de lo que va sucediendo, de la experiencia. Y precisamente lo que estábamos hablando ahorita en este momento acerca de cómo se dan estas dos personalidades, tal vez de alguna forma me comentaban un tanto extremistas, pero cómo se logra llegar al equilibrio en este grupo de las Sound Sisters. En esa búsqueda estamos todavía. Pero, o sea, a mí me ha servido mucho aprender a trabajar con ella y estar en el escenario también, y a la hora de crear nuestros, como el show, las letras, cómo combinarlo, porque me conozco a mí misma, ¿no? De decir qué es lo que yo quiero decir, cómo quiero que me miren los otros, qué es lo que les quiero decir, y hasta la cuestión de identidad personal, hasta cómo vestirnos, ¿no? Porque antes éramos tan distintas en esa cuestión de la... hasta de cómo nos vestíamos, de pronto como que yo adopté de una manera su personalidad y ella de alguna manera también, ¿no? Pero hablaba contigo ahorita de esa cuestión del liderazgo, de cómo fluir y respetar al otro sin que uno esté dándole ahí latigazos de este es mi espacio, simplemente fluir y realmente que sea como un contrapunto la música, ¿no? Como el blanco y negro, como luna y sol, como todos esos dualidades, ¿no? En esta cuestión somos las dos femeninas, pero como poder ser así dos opuestos y a la vez complementos, ¿no? Entonces para mí pues igual sigue siendo una búsqueda y una incógnita también de cómo manejarlo. Y en ese sentido de esta búsqueda en la cuestión femenina, y creo que aquí viene la parte interesante, ¿qué es lo que busca Sound Sisters con estas letras y con este proyecto en la cual habla sobre todo de las experiencias de las mujeres? Y no solamente igual de ustedes dos, sino ya proyectarla con otras mujeres que a lo mejor les ha sucedido lo mismo. ¿Qué se pretende con esto? Pues levantar nuestra voz sin miedo, así, sin tabús, perder los prejuicios, hablar de nuestras experiencias personales y compartirlas con otras mujeres para, a través de eso, poder cambiar hacia lo positivo, ¿no? Y no nada más de las mujeres, sino también los hombres, ¿no? O sea, al menos en mi papel, como estar... ser incluyente, no excluyente. Somos hombres y mujeres, ¿no? O sea, somos mujeres y somos hombres. La idea aquí es eso, jugar todos a la vez y que sea algo propositivo, sea algo alegre, sea algo positivo todo el tiempo. Hablar por las mujeres que no tienen voz, por hablar por las mujeres que las callaron, ¿no? O sea, es una cuestión también de dolor, de riesgos, de actos también denigrantes de la sociedad que vemos, ¿no? Pero que actualmente también nos hemos deshumanizado a tal grado que como que pasa constantemente hasta dentro de nuestras familias o en la misma banda y no somos capaces de decir nada, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Como hemos tenido banda, o sea, ahorita es como, esto es un acto de denuncia, como decir, banda que le pega a su pareja, o sea, un compa que le pega a su chava, y que él mismo dice, no, banda, hay que protejan a su pareja, ¿no? Y decimos nosotras, oye, pero si tú le pegas, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la mujer que deja, que acepta eso, ¿no? Entonces, es eso, un acto de conciencia, pero de ambos. O sea, ¿cómo podemos respetarnos? O sea, ¿cómo podemos pedir respeto si nosotras mismas no podemos respetarnos? Entonces, a ver también, pues, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué queremos, qué necesitamos como individuos, como individuas? Ahora, ¿la música tiene sexo? ¿Es una pregunta? No, yo creo que no. ¿Y por qué no sería eso? Para mí sí. La música es una musa femenina y es una diosa. Es una diosa de fertilidad, de abundancia, es una semilla que está fecundando todo el tiempo y es una semilla latente, así, de eso, de energía, de amor, de abundancia, de todas las cosas más maravillosas que tiene la tierra. Para mí eso es la música y es una esencia femenina, definitivamente. ¿Cómo han visto ya la escena de la mujer, digamos, en este rubro del hip hop, dub, reggae? Pues, o sea, yo sí he visto que ha crecido un buen el movimiento, ¿no? Antes, como te decía, Olinka, o sea, antes no había tanta banda que se conociera, ¿no? Como mujeres, porque realmente no se abrían las puertas, ¿no? Y ahorita pues ya hay un buen de chavas cantando, y reggae y hip hop y, como decías, punk, ¿no? También. Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente rola? ¿Con cuál nos vamos a ir? A ver, ¿quién presenta esta rolita? Porque estamos aquí buscando el disco. Ah, pues esta se llama Aquí Estamos. Ajá, y es en combinación con Las Crudas de Cuba. Pues ahí está, y ahorita hablamos de este proyecto que también es muy interesante, y regresamos en un momento. Mujeres unidas, Sound Sisters, con La Cruda otra vez, dale. De aquí como agua entre los dedos. Cultura de la raíz, cultura de los sueños, ya no vive más aquí. Se mueve de aquí como agua entre los dedos. Ven, te digo, levanto la voz y no me da miedo. Alzan los puños, colgando los labios, con la rabia que quema por dentro. Sin demora anuncia, canto un sueño. Sin demora anuncia, canto dignidad. Sin sus faldas, sin poder decir ni una sola palabra. Ven, te digo, levanto la voz por aquella niña sin su falda destrozada. Y el amor, me levanto, no tengo señor. Creo en el honor de ser mujer de comisión. Libreta y pulmón, musicalización, atono opinión. Recoge cabrón, dale pa' montón. Llego el batallón, te aplico sanción. Conexión, siente la presión. Aquí estamos las mujeres levantadas. Aquí estamos con el rostro y la mirada. Aquí estamos con el alma, dignidad. Aquí estamos, las palabras queman ya. Aquí estamos las mujeres levantadas. Aquí estamos con el rostro y la mirada. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Yunue y a Olinka del proyecto Sound Sister. Y bueno, Yunue nos estaba hablando acerca de su perspectiva de la música, porque como que se quedó con las ganas de comentarnos algo. A ver, explícanos qué onda con eso y con la visión que nos estabas platicando ahorita. Pues justamente eso de como de separar los géneros, ¿no? Que si los hombres son esto y que si las mujeres son más mágicas o más sensibles, todo, ¿no? O sea, ahorita hay una rola que sacamos que yo hablo de eso, ¿no? Como de la herencia de la transversión, de los conceptos, de los símbolos. Y justamente es eso, ¿no? Como yo sí me siento halagada de pensar todo eso de la mujer, pero también creo que por eso hay un buen de discordia, ¿no? En el mundo, por querer ver quién es más celestial y quién es más insensible y así, ¿no? Pero yo no creo realmente, a pesar de que yo diga mi madre tierra, yo no creo que todos los elementos hermosos solamente hagan alusión a lo femenino, ¿no? Sí lo vivimos así, pero yo creo que es justamente eso, ¿no? La forma en cómo nos han educado. Y yo pienso, o sea, ahora yo también digo, está bien difícil para los hombres también entender esa educación, ¿no? Yo creo que también por eso hay tanto problema ahorita con la sexualidad, ¿no? Porque pues resulta que el hombre si quiere ser sexy, si quiere ser femenino, entonces se tiene que volver gay, ¿no? Porque eso no está permitido. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como para mí, pues tratar de dejar ver esa diferencia y que pues tratemos más bien de unificar, ¿no? No decir o sea, no somos iguales, pero sí podemos unificar nuestras energías, ¿no? O sea, y pues sí, o sea, hacer la conciencia de eso para mí, ¿no? Y bueno, también estábamos hablando hace ratito acerca de este proyecto de Las Crudas. ¿Cómo fue que conocieron a este proyecto y cómo es que ellas empiezan a tratar de jalarlas también? Platíquenos primero, ¿quiénes son Las Crudas? Bueno, yo conocí a Las Crudas en el Chantiolín, que es un proyecto Ocupa, que está ahí por Circuito Interior, y pues ellas venían llegando de Cuba y hicieron unos toquines ahí en el Chanti. Bueno, yo sí las conocí, y de hecho, gracias a ellas, la neta, yo me animé a empezar a rapear más, ¿no? Porque me di cuenta que sus letras eran así, ¿no? O sea, totalmente hablar de lo que se vive y sin miedo, ¿no? Porque antes yo no tenía contacto tanto con mujeres que cantaran y menos que se atrevieran a decir tantas cosas, ¿no? ¿Y tú cómo ves esto? ¿Cómo se empiezan a integrar con Las Crudas en este proyecto que me decías que es un tanto, pues no sé si decirlo femenino, porque también de alguna forma es lo que decía, a veces se vuelve a caer uno en esta parte de los determinismos, ¿no? O sea, esto es femenino y esto es masculino, sino simplemente en este proyecto que hacen Las Crudas. Sí, o sea, simplemente este encuentro es en torno a que nos apoyamos como mujeres, ¿me entiendes? Y se siente esa pasión femenina y, o sea, te hablo así de esa manera porque soy mujer, ¿no? Si fuera un hombre, pues diría esta pasión masculina porque sería lo mismo. Pero igual las conocí ahí en el Chantiolín, de hecho ahí también canté como Linca hace muchos años todavía. Y pues también me quedé así de a seis porque tienen un power increíblemente impresionante. Y para mí son unas maestras así del hip hop, ¿no? Pero de la vida misma. Y en ese tiempo también conecté con Moyenei. Y y también es ese círculo de mujeres que tiene pues una historia chida, ¿no? Porque en realidad es eso, ir avanzando entre nosotras y como eso en las escuelas de tradición cocinamos juntas esas ideas, por así decirlo, entrelazamos ideas y se representa a partir de ese modo, ¿no? Así la cultura. La mujer busca el poder, tiene el poder. ¿O qué onda con eso? Claro que tenemos, todas las mujeres tenemos el poder. El poder de decir, de mantener, de sostener, de demostrarnos a nosotras mismas que somos iguales, ¿no? Así que podemos tener las mismas, que tenemos las mismas obligaciones y que tenemos también las mismas, ¿cómo se dice? Derechos. O sea, que tenemos los mismos derechos, así que los hombres, ¿no? Simplemente tenemos ese poder de mostrarnos a nosotras mismas de que podemos hacerlo. Pero es que a veces es tan, o sea, parece maravilloso que nos dé miedo decirlo, simplemente, ¿no? Atrevernos a hacerlo. O sea, eso es el poder para mí. Simplemente pensarlo y la acción, pues es lo importante, ¿no? Porque un primer paso que es muy importante y definitivo, la conciencia de pensar, decir, bueno, me voy a atrever. Y ahora romper esa cadena así, pero son eslabones de siglos, ¿no? De cómo vivió la mujer y de todo eso, pues es ahora la acción, ¿cómo lo demuestro? Hacerlo, ¿no? Sin tener miedo y realmente, pues, accionando. Entonces, sí, tenemos el poder y estamos en esa búsqueda, pero en esa cuestión del poder, ¿cómo? No un poder así de somos esto, Tener conciencia de cómo es en realidad es lo que da el poder, ¿no? O sea, tener la conciencia de que los tiempos pueden cambiar y que no va a seguir siempre igual, ¿no? Sí, del respeto y la tolerancia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente rola? ¿Con cuál nos vamos? A ver. Pues ya se nos están acabando aquí los momentos, pero nos podemos ir con la de Digna Rabia, hablando de esta cuestión del poder. Pues vámonos con esta rola. Otro tipo de poder. Invito a los que no se han unido a este movimiento a que juntos luchemos por la vida, la paz. Necesitamos desatar la fuerza tremenda que hay en esta sociedad. ¡Digna Rabia! Digna rabia que me da la fuerza entera para reaccionar ante el indigno trato de la empresaria que intenta comprar a la gente cortándoles libertad, cortando posibilidades de levantar el vuelo y volar. Tratar al empleado como un animal, imponiéndoles un falso discurso de condiciones favorables para laborar. ¡Digna rabia! ¡Rabia digna! ¡Me abra las compuertas de la libertad! ¡Digna rabia! ¡Rabia digna! Me da la posibilidad de construir y de soñar. Yo quiero continuar y avanzar. En saber que si sigo mis instintos recuperaré la identidad. Y no vender el cuerpo y alma por un pedazo de pan. Recordar que el alimento, ahí nos lo da la madre tierra. Ahí nos lo da la madre tierra. Ahí nuestra tierra nos dará. En un círculo de estrés y sumisión, porque sabes puro atole con el dedo van a dar, cegado en mar abierto de ambición y de poder, poder incontrolable que por nada se detiene, se le olvida dónde viene y dónde está a su raíz, que más vendes a la tierra sin consideración, pones siempre más fronteras, monopolio, represión, privatizas, encarcelas, asesinas, horrorizas, idiotizas, exterminas, desconectas la razón. Libertad y de tu pueblo, seguramente encontrarás algo que no mereces. De la gente consciente buscan exterminio, pero bien saben que más grande es nuestro espíritu. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada de ti. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, ni quiero nada de ti. Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrán apagar la luz. Nunca podrá, nunca podrán callar mi espíritu. Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrán apagar la luz. Nunca podrá, nunca podrán callar mi espíritu. ¡Digna rabia! Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las Sound Sisters tomando un tecito muy rico. Y bueno, lamentablemente ya estamos en el último bloque. La verdad es que estamos muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación para esta entrevista. La verdad, estamos muy contentos. Y siguiendo con la charla, ¿qué onda con este EP? ¿cuándo se produce? ¿Si solamente va a quedar en este EP o ya tienen idea de hacer más rolas, más grabaciones para que ya quede todo un compilado mucho más estructurado y mejor en este caso? A ver, platícanos de este EP, ¿cómo se llama? Se llama Aquí Estamos, es el sencillo del disco. Y con Las Crudas, ¿no? Que tuvimos el honor de que estuvieran con nosotras y pues son unas maestrazas. Denle ahí en el SoundCloud, está por ahí todo, lo pueden descargar. Y pues lo hicimos con DJ Saek, que es un productor musical bien reconocido, bien chido, y es el que está también en vivo con nosotras, hace los scratches y manda los samplers y pues un tipazo, ¿no? Así también les recomiendo que escuchen por ahí al DJ Saek. Y por supuesto estamos en la idea de tener mucho más producción. De hecho, vamos a pasar como a otra etapa, las Sound Sisters, estamos en producción de nuevas rolas, de nuevas líricas, para también hacer un nuevo show que sea un boom acá en el levantón del baile, del bailongo, así de la cumbia, del puro dancing, ¿no? De eso, lo que hablamos hace rato, de la celebración de la vida, pero siempre con conciencia, esa es la idea, ¿no? Así. En este sentido, el EP, lo que he visto es que es pues muy sencillo. ¿Y qué onda? ¿Quién les hizo el diseño del disco, de la portada? Pues ahí fue el que nos ayudó, pero pues más o menos ahí nosotras pusimos las ideas. Que bueno, yo siento que sí fue un poco rápido, ¿no? Pero pues ahí con la idea del universo ahí expandiéndose atrás de nosotras. ¿Qué es lo más difícil para producir un disco? Decidirse a hacerlo. No, obviamente la cuestión del varo, ¿no? Siempre es como lo que a uno le pesa de alguna manera, ¿no? Porque ideas siempre hay y todo, pero la cuestión económica, pues a veces es como de puta, pues quiero hacer mi disco, pero necesito esta producción y pues es un poco difícil a veces, pero por eso no paramos. Ahora creo que me quedé con una duda. ¿Cómo se hace la cuestión de las rolas? ¿Quién escribe? ¿Hay alguien que escribe o las dos son las que escriben? ¿O de repente Junoe es la que escribe y tú eres la que cantas? A ver, explíquenme, ¿cómo está esa dinámica? Pues de hecho, ahorita totalmente cada quien canta sus partes, ¿no? Sus letras. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar también. Ahorita empezar a mezclarnos, ¿no? Nuestras letras y nuestras voces, porque sí estamos, cada quien canta lo que ha escrito. A lo mejor es una pregunta un poco extraña, pero ¿cuáles son los tiempos de las Sound Sisters en este momento? ¿Cómo puedes repetir la pregunta? ¿En qué tiempo vive las Sound Sisters? Pues para mí estoy en una etapa, en un proceso de despertar, se puede decir así, constantemente, es una búsqueda. Yo ahorita estoy preparándome así desde mi cuerpo, obviamente la mente todo el tiempo, en esa búsqueda pues de cómo realizarme y liberarme de todos mis prejuicios, de mis tabús, de mis miedos, y estoy en este momento, pero es bien constante todo el tiempo, ¿no? También queriendo hacer cosas nuevas en otros proyectos, todo el tiempo obviamente musicales y queriendo hacer colaboraciones con otros artistas y renovarme todo el tiempo. Ese es lo que yo estoy ahorita practicando. Y Junoe, ¿tú podrías decir algo acerca de esto o ahí le paramos? Ya, estamos a punto de volvernos una misma. Sí, pues bueno, yo creo que ahorita estamos en ese punto de como camaleonizarnos o algo así, pero sí tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Yo también de mi parte pues estoy así como pues tratando de liberar, ¿no? Hay dos, tres traumas y dos, tres frustraciones para poder crear más, ¿no? Algo más grande. Bien, y bueno, pues ya lamentablemente nos tenemos que ir. ¿Dónde las encuentra la gente que nos escucha? ¿Dónde las puede conectar por si gusten comprar el disco, adquirirlo? Pues obviamente en los toquines, pero podemos saludarnos ahí por el Facebook, que es lo de hoy. Ahí estoy como Olinka, Oli la Moradita, y es ahí donde está la cuenta para mover ahí a las Sound Sisters y todo eso. Está el SoundCloud de Sound Sisters, y en YouTube también hay canales de Olinka como solista y combinaciones con bastante banda, ¿no? Entonces por ahí se pueden... ¡Quemón! Pues Sound Sisters, la verdad es que, como lo vuelvo a repetir, estamos muy contentos de que nos hayan recibido. Y pues muchas gracias, la verdad, por el tecito, la atención. Y pues bueno, pues ya despidamos el programa con la última canción. Así que Yunue, por favor, te toca en este momento. A esta se llama Tiempos. Y bueno, pues los dejamos con esto y recuerden que estamos para la siguiente emisión con otro nuevo proyecto musical y que estamos ahorita tratando de cubrir esta escena femenina que de alguna manera parece que ya está como creciendo en estos momentos. Recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco de Música Híbrida, estamos ahí en el Face por si quieren seguirnos y bueno, los dejamos con esto y nos vemos hasta la siguiente emisión. Remarcando la diferencia cultural, cultural. La diferencia de la relación con la tierra, tierra, de la relación entre las personas, de relación con la historia, de relación con la relación con el otro. Nuestro suelo han explotado, sus personas humillado, a la madre tierra no la están respetando. ¿Qué clase de educación es la que están brindando? Porque siguen a los niños engañando y manipulando. Van golpeando, naturaleza desgarrando, la verdad y la belleza están ensuciando. Pero no lo van a lograr, porque ahora viene un nuevo despertar. Porque ahora es tiempo, tiempo de actuar. Porque ahora es tiempo, tiempo de amar. Su mensaje, el canto del ave que va a resonar. Entiéndelo, mi hermano, hay que despertar. Hay que despertar. Entiéndelo, mi hermano, hay que despertar. Los grandes poderosos de este país no están viendo. Viendo que sus días están contados y no porque una revolución social los vaya a voltear. Va a desaparecer es el avance del gran poder financiero. Tiempo de actuar, tiempo de sonar, tiempo de levantar nuestras armas y pelear, tiempo de elegir, dar y recibir. Son tiempos difíciles, podemos resistir. Está sangrando Pachamama, está sangrando Pachamama. Arde que arde, están sus llagas. Tiempo no sobra para amarla, curar la herida que ella carga. Abiertas de la América sedienta, lágrima eterna en cada río que ya lleva. Venas abiertas, la madre naturaleza está acabando el hombre toda su riqueza. Mejor para. Mejor para.